carta que he recibido es un mensaje de amor, en la cual hay un pedido que brota del corazón. Quisiera tenerte ahora muy juntito aquí a mi lado. Eso es lo que tú me dices en un grito desgarrado. No sabes cuánto es lo que estoy sufriendo detrás de las rejas, aunque no quiero que creas que este lamento es mi queja. Tan solo quiero volverte a tener, tocar tus manos, beber de tu piel, gritarle a todos que por este amor he dado mi vida. Tan solo quiero volverte a tener, tocar tus manos, beber de tu piel, gritarle a todos que por este amor he dado mi vida. Eso me gusta con mucho corazón, te recuerdo tanto, tanto. Que he recibido la ternura más grande que puedo tener. Gracias, mi negra, gracias por esta carta tan tierna. Aquí solo, muy solo, te recuerdo siempre, siempre. Que he recibido es un mensaje de amor, en la cual hay un pedido que brota del corazón. Quisiera tenerte ahora muy juntito aquí a mi lado. Eso es lo que tú me dices en un grito desgarrado. No sabes cuánto es lo que estoy sufriendo detrás de las rejas, aunque no quiero que creas que este lamento es mi queja. Tan solo quiero volverte a tener, tocar tus manos, beber de tu piel, quitarte a todos que por este amor he dado mi vida. Tan solo quiero volverte a tener, tocar tus manos, beber de tu piel, quitarte a todos que por este amor mi vida. Te quiero, siempre te querré, te quiero mucho, mucho.